este tema está dedicado para todos los bailarines que salieron de su casa un día y no pudieron regresar. ¡Vamos arriba, las palmas! Él prepara su vaquero nuevo, sus botas dejadas para ir al baile, la camisa y un pañuelo negro que con amor su madre se lo regaló. Muy lleno de vida, usaría a bailar y a su novio él la pasa a buscar. Agarrados de manos se van inocentes, pero no se esperaba que le había de pasar. Son las 5 ya de la mañana, se termina la noche, se van a descansar. De repente por el camino se escucha un disparo y un cañón asesinado. La novia nerviosa no sabe qué hablar, pienso algún día se puso a llorar. Han pasado semanas, meses y años, todavía no se sabe quién fue el criminal.